Es porque so existe ruido. Es porque so existe ruido. En lo piano mestre Foscaldo. La compañía de ruido en la taberna se encontró con Capitán Chimeiras, quiere ir de rock and roll. Por ahí ven un jaitero, tomito una percusión. Es que eso existe ruido y se sabe a todo Dios. Es porque so existe ruido. Es porque so existe ruido. Y cuadres contan, cantan siempre a un montón. So existe ruido. Una doce melodía, distorsión, no rock and roll. So existe ruido. Es si vas por la de Bonham, botalle una canción. So existe ruido. Una boa cacerolada, otra manifestación. So existe ruido. Es porque so existe ruido. Es porque so existe ruido. No bombardino o vendaval de Rosal. Que não é.